nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabar, oh Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar. Las 8 y 12 minutos. Y de esta manera nosotros iniciamos el programa radial La Voz del Taxista. Sí, damas y caballeros, usted que me está escuchando. Personas que me vienen diciendo, Jonathan, qué bonita esa alabanza, y ¿cómo se llama, Carlito, esa alabanza? Porque me están pidiendo. Te alabaré, mi buen Jesús, y bueno, es alabanza. Bueno, para las personas que me estaban preguntando por ese temita musical, bueno, ya saben que esa alabanza es así. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Les saluda, como siempre, Jonathan Dorma, locutor en cabina. muy bien acompañado por mi compañera Jennifer Miranda, la voz de Exiel FM, y también Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, recordándoles, damas y caballeros, que sí, señores y señoras, niños y niñas, hoy tenemos entrevista con lo que son representantes de la Correduría La Nacional, donde hoy vamos a estar platicando con ellos. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, lo puede hacer al 2222-3646 o al 8850-9049. Usted, en punto de las 8:30, tiene esa cita con nosotros porque vamos a estar hablando con estos chicos que ya vienen preparados, vienen listos para que usted se esté pendiente de esta bonita entrevista que nosotros vamos a realizar. Y bueno, para comenzar ese día, Carlito, sorprendernos con qué tema musical nos vas a entregar el día de hoy. Ok, nos vamos con ese tema que se llama Cada Beso. Las 8 y 14 minutos. Después de tanto tiempo, sigues tan hermosa y tus ojos hasta brillan igual o más que ayer. Puedo morir de amor. Pasa a ti, lo sé. Las 8 y 18 minutos. La voz del taxista.

sí, al grupo de WhatsApp, el 8850-9049. Si usted todavía no es parte, nos puede mandar un mensaje diciendo su nombre y nos pone ahí agregame, que nosotros con todo gusto le vamos a agregar. Recuerde que este grupo es totalmente exclusivo, donde usted va a tener lo que son las promociones, la que son las diferentes dinámicas, las diferentes temáticas de cada programa, así como la tendencia del combustible, entre otras cosas. Así que nos vamos con esta pausa musical y ya regresamos. La voz del taxista. Que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. sé por dónde ir a buscar alguien que me llene como tú. Alguien que me diga lo que hacer con tu nombre viéndome en la piel. Oh, oh, oh. Las manos llenas de tu amor, voy en busca de una solución. Contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Así es, damas y caballeros, estamos totalmente en vivo en la 92.3. Y para las personas que se preguntan, Jonathan, ¿dónde lo puedo escuchar? Aparte de esto, dígame, ¿estamos reportando sintonía? Claro que sí. Bueno, lo puede buscar en el internet como La Máquina del Tiempo, o me pide el link y nosotros le mandamos directamente para que usted nos escuche tal cual estuviéramos ahí. Saludando siempre a la gente de Costa Rica que nos está sintonizando y nos manda saludos. También a la gente en las diferentes partes de Estados Unidos que le gusta este segmento. Y me preguntan, Jonathan, ¿ya viste? No me ha saludado, pero saludamos a mandarle saluditos a las personas que tenemos, lo que son. A ver, vamos a leer acá el WhatsApp interactivo. A ver, dice: buenos días, Jonathan, Jennifer y a Carlitos. Favor complacerme con el tema magia. Mágica luna de tormenta. Dice: Dios les bendiga. Un bendecido día, gracias a todos. De parte de Yadira Martínez. Claro, doña Yadira, no se preocupe. También está mi estimado Miguel Galeano, que está en New Jersey, que está ya reportándonos la sintonía. A ver, aquí dice Francisco Gutiérrez, también en Sacramento, California. Y la gente en Miami, también mi gente en Miami. Saluditos para las personas que quieran, ¿verdad? Elin, igual solo nos mandan un mensaje al WhatsApp, el 88 50 90 49, que nosotros rapidito le mandamos ese link para que usted se una, ¿verdad?, a la comunidad en WhatsApp. Y bueno, como les dije, lo prometido es deuda. Hoy vamos a estar hablando con los chicos de la Corredoría La Nacional, el cual me encuentro con mi estimada Irma Malespín. Ella es parte de la auditoría. Y también estoy con Osmar Quinto, que es parte de lo que es el jefe de operaciones de Corredoría La Nacional. Pero vamos a darle la grata bienvenida a ellos para que nos platiquen un poquito, porque vamos a hablar un poquito de la breve historia de qué es la Corredoría La Nacional. Pero antes de ello, darle la bienvenida como se lo merecen. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Buenos días, Jonathan, ¿qué tal? Estamos súper contentos de estar acá compartiendo este espacio con ustedes y con todo el resto de los escuchas, ¿verdad? Estamos acá entonces con Irma también. Buenos días, Jonathan, buenos días a todos nuestros oyentes. Como decía Osmar, estamos muy contentos de estar acá. Estamos muy felices de poder visitarles a ustedes. Déjenme decirles que estos chicos tienen una agenda llena, porque mire, eso seguro, y la atención que ellos prestan es, yo no sé ni cómo hace Osmar, la verdad, ese tiempo es 24/7, que la agenda de ellos era tan saturada que tuvieron que, no sé a quiénes pusieron o delegaron, pero hoy nos cumplieron, la verdad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la breve historia para conocer un poquito lo que es la Corredoría La Nacional. Claro que sí, Jonathan, nosotros somos una empresa de aproximadamente 13 años. Nosotros iniciamos operaciones en mayo del 2010. Tenemos 13 años de trayectoria, 13 años de crecimiento, 13 años donde hemos venido asesorando a nuestros clientes, capacitándonos nosotros mismos en el centro de profesionalización para nosotros poder asesorar cómo correctamente a todos nuestros clientes. Y ahí tocó un punto muy importante y vamos a resaltarlo. ¿Ve usted cuál es este punto? Ella lo dijo, la asesoría. Pero ojo con esto, ojo al dato. Esa asesoría que ellos nos brindan es personalizada. O sea, no es algo que tienen ellos escrito como decir un estándar. No, ellos se adaptan a las necesidades que usted presente. Entonces, eso es lo bonito de la Corredoría La Nacional. Esa asesoría personalizada que le brindan en cualquiera de sus subagentes autorizados. Entonces, eso podemos decir que es un plus, mi estimada. Claro que sí. Nosotros estamos para asesorar a nuestros clientes, tanto en la venta del seguro de cualquier tipo de ramo, como también asesoría en lo que es la parte del reclamo de accidente, ¿verdad? Que es lo que generalmente la gente siempre necesita más apoyo, porque a la hora de comprar, todo mundo pues compra el seguro, pero a la hora de reclamar es donde está, ¿verdad? El problema, como muchas personas pueden saberlo, ¿verdad? Pero sí, nosotros brindamos asesoría tanto en la venta como en el reclamo de su seguro, de su póliza. Ok, una pregunta muy importante y es, ¿qué es una póliza de seguro? Claro, una póliza de seguro es un contrato legal. Okay. Este se emite con una compañía de seguro, con una persona natural o con una persona jurídica, donde se establecen términos y condiciones, ¿verdad?, de la póliza que el cliente desee contratar. Pero así, sencillito, en pocas palabras, es un contrato. Es un contrato que se firma entre dos partes, entre el asegurado y entre una compañía de seguro. Y lo importante y lo bonito es que ustedes tienen ya 13 años en el mercado. Entonces, eso cada día más aumenta la credibilidad y la confianza que usted genera entre ustedes y los usuarios. Y eso es importante de resaltar. ¿Por qué? Porque una empresa con este prestigio, 13 años, y todavía siento que faltan más todavía venideros. Entonces, eso a usted le da una grata confianza. Y algo que me gusta que ellos dijeron es que esa asesoría, y voy a recalcar esto y voy a repetirlo, porque esa asesoría personalizada, porque a la hora que usted vaya, me imagino que no tiene un costo, simplemente ustedes brindan, y ese plus hace que las personas los tengan siempre como primera opción. Y eso, me imagino que ese es el secreto, es el éxito que tiene Correduría La Nacional. Así es, nosotros eso lo brindamos como como un plus, lo brindamos como un valor agregado a nuestro servicio. Todos nuestros clientes y todo aquel que necesite asesoría, que tenga una duda, que tenga una pregunta, puede acercarse a nosotros, a nuestras oficinas principales en que queda en Altamira. Okay. Sobre la calle principal, es un valor agregado que nosotros ofrecemos a todos nuestros clientes. Aparte de eso, podemos mencionar el área de parqueo, que se cuenta, el área de cuando usted entra en un área totalmente climatizada, no va a estar preocupado usted por este calor que ande sudando, esto y lo otro, es un área totalmente climatizada. Tienen, lo que me gustó, porque ya he visitado parte de la correduría, una persona en recepción que le brinda si necesita agua al tiempo, una agüita helada o hasta un cafecito. Son detalles que van sumando cada vez más hacia el trato hacia usted, usuario. Entonces, tiene esa asesoría personalizada y tiene todas estas comodidades. Siento que a usted lo van a tratar como usted se lo merece, como un rey. Pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos agentes autorizados tiene la correduría y en qué parte del país lo encontramos? Sí, actualmente nosotros tenemos más de 62 agentes, subagentes autorizados, okay, autorizados por la superintendencia de banco, donde ellos han sido capacitados. Todos nuestros subagentes reciben al menos dos capacitaciones en el año, porque es necesario, ¿verdad?, de que siempre estemos renovando, adquiriendo nuevos conocimientos de ser necesario, empapándonos cada día de los conocimientos que tengan que ver con el seguro y la parte de la atención y asesoría a nuestros clientes. Entonces, nosotros estamos prácticamente estamos en todo el país y estamos en casi todos los municipios de Nicaragua. Estamos en las principales cabeceras departamentales, estamos, bueno, aquí en Managua, estamos en Somoto, estamos en Estelí, estamos en San Carlos, estamos en Granada, Masaya, Rivas, tenemos presencia en León. Entonces, prácticamente nosotros tenemos presencia en todos los municipios, casi en todos los municipios de nuestro país. Estimada, ¿qué tal ha sido la experiencia, verdad? Cuando las personas los tienen a ustedes como esa primera opción? Como dicen, voy a comprar mi seguro, ok, me voy a la Nacional, porque yo sería uno. Desde el trato que a mí me han dado, yo me voy a quedar ahí comprando seguro con ustedes. Pero ¿cuál ha sido su experiencia? Claro, es satisfactorio, ¿verdad? Okay. Porque a nosotros nos gusta no solamente la parte de la venta, sino la parte de asesorar a nuestros clientes. Y es satisfactorio darle una respuesta siempre, tener siempre una respuesta para nuestros clientes. Y eso nos llena, ¿verdad?, de satisfacción. Hay otro punto también, fíjese. Yo soy bien observador, no se preocupe. Me gustó el hecho de que ustedes tienen y manejan en su base de datos un control donde si el cliente ya se le va a vencer el seguro, ustedes se toman ese tiempo. Sí. O sea, no es cualquiera que hace eso. Ustedes se toman ese tiempo de estarlos llamando, de recordarles. Es más, me gustó también el hecho de que si las personas están en el departamento, así antes mencionado, la otra vez estaba escuchando que estaba en Seba con una persona, escuché la llamada y ella le dijo en qué lugar exactamente, hasta con dirección. Y no es que ella estaba buscando una hoja, pero voy a revisar a dónde la voy a... No, ya se lo sabía. Así es. Y yo me quedé, wow. O sea, ustedes se toman tan en serio su trabajo que tienen todos esos plus que, como dije y reitero, muchas personas los tienen a ustedes como primera opción. Así es, recordemos que muchas veces el día a día a veces nos toma y no nos damos cuenta en qué momento tenemos cerca el vencimiento de nuestra póliza de seguro, o ya estamos, ¿verdad?, sobre la fecha del vencimiento del seguro, y tal vez la persona que nos avisa es cuando nos detiene el oficial de tránsito. Pero nosotros tenemos ese valor agregado, tenemos ese plus de nosotros llamar a nuestros clientes antes del vencimiento de su póliza. Entonces tenemos nuestro sistema donde nuestros clientes que han adquirido su póliza y nosotros hacemos llamada, ¿verdad? Y le indicamos exactamente en qué punto de la Nacional adquirió su seguro obligatorio, ¿verdad? Y no solamente, ¿verdad?, el seguro obligatorio, sino los seguros también de los otros ramos. Y siempre estamos muy al pendiente de eso porque sabemos, ¿verdad?, todos tenemos días agitados, pero esa es parte de nuestra función, de nuestro trabajo, de nuestro de darle esa extra a nuestros clientes para que ellos no tengan ese inconveniente de presentar un seguro vencido a la hora de que tránsito les detenga. No, y se preguntarán, porque con ellos estuvimos haciendo la entrega, que fue una de las motos que nosotros rifamos. Y bueno, en ese momento que estábamos esperando al ganador, yo miré todo hecho. O sea, como les digo, yo puedo estar calladito, pero estoy observando y estoy viendo. Y la manera como las personas que tienen allá en ventas, o las chicas que están ahí en recepción, cómo ellas abordan al cliente desde el trato, desde el teléfono, para las preguntas frecuentes que me imagino que los clientes hacen, ellas tienen una respuesta inmediata. Eso es lo que me gustó de Correduría La Nacional cuando yo visité. Estoy hablando en base a mi experiencia, y si usted va, usted puede notarlo. Es más, también llegó una persona que le habían dicho ese mismo día, creo que fue en el programa que sacamos de Zona Automotriz, que estuvimos compartiendo, que la persona que llegó el día que estábamos grabando se dio cuenta también de cómo es el trato de la Nacional. Vimos que esta persona se fue alegre, contenta con su seguro. Es más, les dijo que él se le había olvidado cuándo iba a renovar su seguro, pero gracias a esto él se evitó una multa. Así entonces es. Esos son plus tan importantes que marcan una pauta diferente, y me imagino que ustedes están en ese primer lugar donde con sus atenciones, porque miro que son dados bastante a la atención, que por eso las personas los prefieren así. Así es, nosotros nos debemos prácticamente a todos nuestros clientes, a esa fidelidad que manejan nuestros clientes. Por eso es de que nosotros tenemos un área específicamente para eso, para estarle recordando a todos nuestros clientes cuándo es su próximo vencimiento de su póliza. Y nosotros pues estamos felices de poder ofrecer ese servicio a todos nuestros usuarios. Ok. Vamos con una pequeña pausa musical. Vamos a relajarnos. Vamos con una fotito también para que usted en nuestro Facebook oficial conozca a mi estimada Irma, ya le cambié el nombre. Irma. Y también a Osmar, para que ustedes los conozcan. Y ustedes se pueden ir al Facebook, donde va a estar también el enlace para que usted nos escuche también vía internet. Si está en su trabajo, si está, ¿verdad?, en casita, o si anda laborando, los compañeros taxistas, si quieren hacer preguntas, hoy tenemos acá, porque todavía hace falta mucho más tema. La voz del taxista. Las 8 y 55 minutos. Las 8 del taxista. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. Se está nublando hasta ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 2 minutos. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros, son nuestros números convencionales, el 22 22 36 46, y también tenemos lo que es ¿verdad? El WhatsApp interactivo, el 8850-9049. Y hoy me encuentro muy bien acompañado por los chicos de la Correduría La Nacional, donde estaba hablando en el primer bloque con mi estimada Irma Malespín, que es parte, ¿verdad?, de la auditoría. Y también me encuentro con el jefe de operaciones, lo que es Osmar Quinto. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito ahora en esta segunda parte de la entrevista. ¿Qué tipos de seguros se ofertan en la Correduría La Nacional y cuáles son los beneficios? Para saber un poco más y usted esté enterado de esta información valiosa. ¿Qué tal, Jonathan? Bueno, nosotros como Correduría de Seguro estamos autorizados, ¿verdad?, por la superintendencia para comercializar cualquier tipo de seguro. Okay. O sea, ya sean seguros de vida, seguros de accidentes personales, seguros de gastos médicos, seguros de incendio, líneas aliadas, pólizas de transporte, cualquier tipo de seguro, ¿verdad? O sea, obligatorio, el seguro de automóvil, que normalmente lo conocemos como seguro full cover, pero el nombre correcto sería seguro de automóvil, ¿verdad? Es cualquier tipo de seguro, se puede comercializar con nosotros y a su vez lo hacemos igual con cualquiera de las compañías aseguradoras en el país. Ok, háblame un poquito más, ¿verdad, Osmar?, de el seguro full cover. ¿Cuáles son los beneficios? Porque hay personas muy interesadas en esta parte. Correcto. Lo que es el seguro de automóvil, ¿cuál es la diferencia? Ajá. Que el seguro obligatorio únicamente te va a cubrir los daños que ocasionas. Okay. En caso que seas el responsable del accidente, ¿verdad? Ya sea la cobertura de muerte o lesiones a una persona o más personas, o daños a la propiedad de terceras personas. Eso es, por así decirlo, una cobertura hacia afuera. La responsabilidad civil que tenemos nosotros como conductores. Eso lo abarca únicamente lo obligatorio. ¿Qué es daños propios? Es ya la parte complementaria, que es hacia nosotros. ¿Qué significa? Que si a la hora de un accidente yo tuve la responsabilidad, puedo cubrir tanto los daños a los terceros, a los que yo afecté, perjudiqué, y los daños de mi bien o de las personas que iban conmigo. Entonces, la póliza de automóvil es una póliza, digamos, completa, es combinada. Daños hacia afuera y daños hacia adentro, a terceros y hacia nosotros mismos. Y los daños propios, ¿verdad? Eso igual va incluido el vehículo, va incluido los pasajeros, va incluido todas las personas que vayan dentro del vehículo como tal. Entonces, ahí igual, como bien lo mencionabas al inicio, el seguro ya de automóvil es un seguro que nosotros lo personalizamos, pues, prácticamente. Hay algunas coberturas que son siempre básicas, pero hay coberturas que nosotros, en base a la conversación que tenemos con el cliente, podemos saber cuáles son sus necesidades, porque eso es importante. En el caso de nosotros, por ejemplo, hemos tenido clientes que llegan ya con una póliza tal vez emitida de daños propios, pero llevan coberturas que no necesitan. Tal vez es una persona que ya es adulta, que solo se maneja en la ciudad, que no sale fuera de los departamentos, y me dicen, ah, sí, tengo la cobertura de caminos no autorizados para meterme en ríos, en trochas, esto, lo otro. Entonces, todas las coberturas normalmente tienen un costo. Entonces, okay, ¿qué es lo que sucede? Que hay algunos corredores que tal vez, por hacer una póliza más grande, le ponen coberturas que el cliente realmente no necesita. Entonces, ese es un plus. En el caso de nosotros, lo primero que hacemos es abordar al cliente. Abordar al cliente, hablar con el cliente, qué es lo que necesita realmente, qué es lo que hace, cuál es su rutina. Y en base a eso le podemos ir diciendo, ok, entonces la póliza puede tener esta cobertura, esta no le sirve. O incluso hemos tenido clientes, por ejemplo, que tal vez ellos tienen 5 o 6 vehículos y en sus 5 o 6 pólizas tienen vehículos sustitutos. ¿Qué significa eso? Que si el cliente tiene un accidente, la compañía les puede indemnizar para que ellos renten un vehículo. Pero es un cliente que tiene 5 o 6 vehículos que no necesita esa cobertura y que solo esa cobertura le puede costar $150, por ejemplo. Entonces, lo importante de esto es que nosotros estemos, en primer lugar, conscientes de cuál es la necesidad del cliente, qué es lo que el cliente necesita, y en base a eso nosotros decirle, ok, esta es la póliza que le conviene, estas son las coberturas, estas son las sumas aseguradas, los coaseguros, los deducibles y todo como tal. Entonces, en sí el seguro de daños propios, en lo que es automóvil, esa vendría siendo la diferencia entre un obligatorio y un daños propios. Que el obligatorio uno es hacia tercero y es un paquete, es algo ya empaquetado. O sea, ahí no podemos quitar ahí como tal. Mientras que en el de automóvil llevamos la parte del obligatorio y llevamos los daños propios, porque siempre es importante proteger realmente nuestros bienes. O sea, lo importante de esto es que nosotros sepamos que cada vehículo que nosotros tenemos, eso es una inversión, es dinero, es un patrimonio, y que por lo tanto es importante cuidarlo, pues, porque el accidente puede pasar en cualquier momento. Y tal vez la persona que no llegue a colisionar, si solamente anda un obligatorio, entonces solo va a cubrir $2,500 y tal vez $1,000. Entonces ya ahí tenemos una diferencia, que si yo no tengo eso, tengo que quedarme con los $2,500 o irme a hacer una demanda para ver si puedo recuperar esa diferencia. Mientras que si yo tengo mi seguro de daños propios, yo tomo esos $2,500 que me da la compañía por el choque, más el restante, yo lo puedo perfectamente tomar de mi póliza. Entonces, esto es para protección, pues, del bien como tal, de que nosotros sepamos de que este vehículo en el cual yo invertí dinero, es mi bien, es mi patrimonio, está asegurado. Que yo pueda andar circulando en la calle tranquilo, sin andar con el miedo de que si me chocan no voy a tener, si me chocan me quedo sin carro. Entonces, es esa parte, pues, también de que uno se sienta tranquilo, pues, que uno pueda también andar manejando y disfrutando el viaje. Si uno sale fuera de Managua, si uno va a hacer un viaje, uno puede ir tranquilo, pues, porque eso es lo que te da el seguro, la tranquilidad de que tu propiedad, tu bien, está asegurado. Pasa cualquier accidente, no hay problema, porque tenés tu seguro y vas a tener un reembolso, vas a tener una indemnización como tal. Una pregunta, ¿verdad? Con los diferentes seguros que tienen, estaba escuchando, Mark, que me había dicho que también seguros para estudiantes, seguros, o sea, tienen varios tipos. Sí. Me gustaría hablar un poquito, por lo menos, que sea un poquito de cada uno. Ok, bueno, lo que es el seguro de vida, por ejemplo, ¿qué es lo importante del seguro de vida? De que nosotros podamos tener una cobertura hacia nuestros familiares. Sabemos que este seguro se indemniza al familiar, a la persona que uno deja como beneficiario, como tal, ¿verdad? Entonces ya no es un seguro hacia mí, sino es yo brindarle una seguridad, una estabilidad a mi familia en caso de que yo falte. Okay. Entonces, aquí es importante la parte de uno ponerse a pensar, ok, si yo soy el sustento de mi casa, de mi familia, si yo no es dinero a mi familia, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, el seguro de vida te da eso, que yo, por ejemplo, pueda tomar una suma asegurada para que en caso que yo falte, mi familia tenga un dinero, por lo menos, ¿para qué? Para estabilizarse, mientras vuelven a reorganizar toda la dinámica familiar. Okay. Porque imagínate, Jonathan, qué difícil es para la familia perder un miembro. Sí. Y no solo esa parte, sino el estrés económico, financiero que le va a quedar a la familia. Porque no es lo mismo decir, bueno, perdí mi familiar, voy a tener el duelo de mi familia, pero adicional a eso, tengo que ver cómo me la voy a hacer para seguir pagando la casa, para la comida, para el carro, para esto, para el otro. Mientras que si tenés ese seguro de vida, por lo menos le quitas ese peso encima a tu familia, pues ya no va a tener ese estrés económico de cómo voy a hacer para esto. ¿Por qué? Porque al menos lo dejas, le das tiempo para que uno se reorganice la familia. Uh-huh. Y pueda vivir su duelo tranquilo. Ojo al dato, caballero, soy yo. Ojo al dato. Sí, o sea, es algo que a veces la mayoría de los clientes miran el seguro de vida como, ay, no, si no me voy a morir, no, eso es traer ya las malas vibras, esto. No, o sea, son realidades. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa y es algo que está ahí. O sea, es un riesgo, pues realmente latente, que en cualquier momento uno le puede dar algo, se puede caer, lo pueden accidentar, comiendo, te puedes quedar con algo de la comida ahí, o sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Es más, podemos decir que salir de la casa y no sabes si vas a volver. Literal, de hecho es así, o sea, es así de esa forma, por eso es que es importante todo este tipo de seguro. En lo personal, yo por ejemplo, yo me siento tranquilo sabiendo de que con mi póliza de vida, mi familia va a estar, por lo menos, con ese sustento económico. Entonces, en este tipo de seguro, esa es la parte importante. El seguro de accidentes personales, por ejemplo, es que es lo que te da, los reembolsos por los gastos médicos. ¿Para qué? Para la recuperación de tu accidente. Entonces, igual los accidentes tenemos en cualquier momento. Yo voy caminando, me doblo un pie, un E15. Entonces, yo ya voy a tener una póliza de accidentes con la que yo voy a poder ir a atenderme. Puedo ir o a la red de los hospitales o ir a mi médico de cabecera y hacer pues posteriormente el reembolso. Igual tenemos los seguros de incendio, ni se diga pues si ya estamos hablando de lo que cuesta un vehículo, ahora imagínate una casa, pues que sí. Tengamos algún inconveniente de un incendio o algo y que no tengas una póliza de seguro, se quema la casa y ¿qué haces? Pasa una situación en la casa y ¿qué haces? Pues, o sea, si no tenés esa cobertura, te quedas con las manos cruzadas, pues realmente esperando a ver de qué forma vas a enfrentar esa problemática, esa situación. Mientras que al tener el seguro, te da esa tranquilidad. Entonces yo sí quiero enfocar bastante a la tranquilidad, o sea, a la paz, a la seguridad que te da esa póliza, ese contrato, de que vos puedas estar viviendo una vida tranquilo, porque si se me daña el carro, tengo mi seguro. Que si me golpeo, tengo un accidente, tengo mi seguro. Que si pasa algo en mi casa, tengo mi seguro. Y ahí estás diciendo algo muy importante y quizás una enfermedad que pienso yo que es la mayor enfermedad de todas. Ahí estás quitando el estrés. Porque el estrés te trae muchas cosas, muchas consecuencias. Esa pienso yo que es la mayor enfermedad que hay, que existe. Porque estás preocupado que tengo que generar dinero, que tengo que hacer esto, que hacer lo otro. Y con esta tranquilidad que te da tu seguro cuando usted lo adquiere en Corredoría La Nacional, sentís esa tranquilidad, tenés esa paz que sentís que fluís de otra manera súper diferente. Porque tal vez ya tenés tu seguro full cover, sabes que si tenés el seguro, ¿verdad? Como estaba diciendo Osmar ahorita, de accidentes o si le pasara algo a tu casa. Entonces te sentís tranquilo, estás relajado y el estrés prácticamente se va porque te sentís confiado, uno. Y la segunda es la seguridad total. Por otro lado, ¿verdad, Osmar? Me gustaría hablar un poquito de la alianza que se ha generado con Fénico Taxi. Sí, bueno, conforme lo que estábamos conversando en el inicio, ¿verdad? La alianza viene siendo parte, por así decirlo, de la historia de éxito tanto de Fénico Taxi como de la corredoría. O sea, nosotros hemos venido estos 13 años avanzando, trabajando, desarrollándonos, actualizándonos, hasta llegar a este punto en el que nosotros pudimos hacer la alianza con Fénico Taxi para brindar esta mega promoción. Que, como yo he escuchado, porque nosotros como hemos andado pues haciendo todas las activaciones en todo el país, haciéndoles la capacitación a nuestros subagentes, entonces me decían, yo nunca había visto una corredoría en una alianza para una promoción tan grande. 2 vehículos y 8 motocicletas. Y ojo, me decían, no son ni siquiera 2 vehículos cualquiera y 2 motocicletas cualquiera. En el lenguaje que me lo dijeron, son buenas máquinas. Así me lo dijeron literal. Entonces yo me quedé como, sí, tienes razón. Entonces, esta alianza que nosotros hicimos con Fénico Taxi, ¿verdad? Para poder premiar, para poder regresarle algo a todos nuestros clientes, fue algo que nació precisamente por eso. Pues por esa gana de que hemos crecido, hemos tenido el éxito y queremos compartir. Esa es la realidad, pues queríamos compartirlo y Fénico Taxi en conjunto lo estamos llevando a cabo, ¿verdad? Muchas personas pueden ver las diferentes fotos que nosotros subimos también el día de nuestro primer sorteo, donde estos chicos estuvieron con nosotros compartiendo, de los cuales Osmar, ¿verdad?, nos autorizó todavía 2 seguros o 3 seguros más. 3 seguros más, donde imagínense que aparte de premiar con lo que son los premios principales, ese Toyota Agya que fue full extra, porque ya venía con pantalla, venía con rines de lujos, o sea, una cosa divina. Las 2 motocicletas Genesis RKS 150 Sport, todavía hubieron regalos de productos de belleza, de embellecimiento automotriz, habían lo que son llantas, certificados de batería, y todavía Osmar se emocionó al ver todo esto y nos dice, loco, yo voy a poner 3 seguros más, que eso fue un plus que a la gente le, que, o sea, hay gente que quedó encantada, emocionada. Pero imagínense, así como decía Osmar, las personas están súper emocionadas. Hay gente que nos dice, bueno, me tocó en mi caso ayudarle a un señor que llevaba 6 cupones, ¿no viste, Osmar? Y todavía traía como 4 cupones más. Entonces me dice, necesito que me ayudes. Me dice, me abordó. Y pues claro que sí ayudamos. Pero vamos a la emoción que están sintiendo cada persona. Y eso lo estoy hablando yo en nivel de Fénico Taxi, en el área de combustible que estaba yo. Ahora imagínense los agentes que tiene la Corredoría de la Nacional y la gente que está participando. O sea, es algo, primeramente, pienso yo, a mi criterio, nunca antes visto, porque nunca se había dado algo de esta magnitud. Pero recalco la confianza entre ambas empresas, ya que Fénico Taxi son 29 años que tiene en el mercado, siempre con sus marcas premium, no mandemos nada estándar, y Corredoría La Nacional siendo líder en lo que son sus ventas de seguros, y aparte los subagentes. Se imagina la cantidad de gente que nosotros estamos llegando y queremos premiarlos a todos. Que Osmar, ¿cuándo sería el segundo sorteo? El segundo sorteo lo tenemos para el 20 de diciembre, ¿verdad? Todavía tienen suficiente tiempo para moverse y llegar a cualquiera de nuestros puntos, a las oficinas principales, a comprar su seguro de cualquier tipo. En este caso, una de las preguntas que normalmente le hacían tanto a los subagentes como a nosotros en la oficina es que, ¿qué tipo de seguros participan? Participan todos los seguros. Nosotros tenemos incluso pólizas de vida desde $3. Okay. Seguros de accidentes personales desde $9. Entonces son seguros pequeños. La prima es baja, tienen buena cobertura y a su vez pueden participar. O sea, todos los tipos de seguros que adquieran con nosotros, desde los que valen $2-3 en adelante, cualquier tipo de seguro. ¿Y si hay renovación, participan? Sí, claro que sí. Todos los nuevos clientes y por supuesto los clientes que ya tenemos, que nos han acompañado casi que estos 13 años. Porque tenemos incluso clientes que están desde que inició la correduría hasta la fecha. Y son de los clientes que se emocionan más. Porque ellos no han visto ese crecimiento, entonces ellos se quedan como, wow, ahora sí están allá arriba, allá con este tipo de promociones, este tipo de alianza, están ya va todo. No, claro, es que la verdad, nosotros nos emocionamos bastante porque esta campaña fue totalmente diferente, fue más tecnológica. Vimos y compartimos con todos, ¿verdad?, las personas, donde en tiempo real miramos lo que esta persona había comprado. O sea, aquí no andamos ocultando nada, aquí andamos demostrándole a las personas que si usted se ganó, ahí va su nombre, su apellido, número de teléfono y qué fue lo que usted compró para participar. Es más, verificamos todavía al muchacho que había comprado la póliza en León. Ahí estaban todos sus datos. Y fue algo bonito. Osmar, ¿te acordás de esa experiencia? Tal vez me regalás esos momentos que vivimos con el muchacho que realmente que se ganó, ¿verdad?, esta moto. Sí, no, de hecho, es bien bonito poder compartir con los clientes, ¿verdad?, este tipo de sorteo, este tipo de dinámica. En el caso de este cliente en particular, ¿verdad?, él posteriormente nos compartía la felicidad que tenía porque de hecho él estaba buscando cómo juntar el dinero para poder comprar su moto. Y que saliera ganador, no sé, ni se la creía. O sea, incluso en la llamada le decían, te ganaste la moto, y él se quedaba como, ¿de verdad yo? Entonces uno entra como en ese shock, me decía él, pero súper feliz, me dice, súper emocionado. Igual nosotros contentos de que pudiéramos llevar estos premios, ¿verdad?, incluso a los departamentos, pues, porque la mayoría de las personas, dice, a los departamentos no nos va a venir nada, todo queda en Managua. Pero no, pues ya ves, o sea, llegó uno de los clientes de nosotros en León y de los premios secundarios también. O sea, y los clientes súper felices de que ellos tienen tanto tiempo, dicen, de estar acá y que tengan este tipo de oportunidades. Hay gente que incluso se emociona con el hecho de que participen y tener la sensación de que me puedo ganar algo. O sea, esa sensación es bonita, pues no, nosotros siempre estamos tratando de estar cerca del cliente. Entonces nos damos cuenta de cómo nos están percibiendo ellos, de cómo están ellos viviendo incluso cada momento. Hemos estado haciendo otros sorteos pequeños, ¿verdad?, en nuestras redes sociales y la gente se emociona, muchísimas gracias, que la correduría, cómo está haciendo todo esto ahora, nos está dando tantos beneficios, aparte de la asesoría también nos dan premios. Entonces toda esa emoción y esa alegría que están sintiendo nuestros clientes para nosotros es ese combustible, ¿verdad?, para nosotros seguir adelante, seguir siempre avanzando, seguir siempre capacitándonos, seguir siempre aprendiendo y avanzando, pues, en conjunto. Es que se trata del secreto de ustedes, como habíamos mencionado, la buena atención al cliente y los plus que ustedes tienen, que la verdad ese ha sido su éxito, que han llegado a trascender. Y ves que, pues, tenés, ¿cómo decirte?, los testimonios vivos. Y es algo muy bonito. Y el detalle que todo esto usted lo puede ver tanto en nuestras páginas de Facebook o en nuestras páginas en YouTube, donde usted puede ver. Y si ustedes busca y va a encontrar a la persona que estuvo, Verónica Isabel, no se me olvide el nombre, que ella es también compradora frecuente, cliente de nosotros, de Fénico Taxi, a la muchacha que es Heise López, una jovencita apenas de 21 años, ganándose un auto. Y lo bonito que ella nos compartió es que dice que llegó a hacer un cambio de aceite de nuestros patrocinadores en marca Valvoline, y el carro era del papá. Y ella nos dice, fíjate que no me lo esperé, mi papá me dijo, y eso que ni quería irte, confieso. Ajá, Leo. Y ahí imagínate que vengo y me llaman ustedes, porque fue la persona que no creía. Sí. Le hicimos la videollamada, miró al montón de gente y dice, no, hasta que yo no esté ahí, no toque ese auto y no tenga esa llave, no voy a creer. Pero pues, gracias a Dios ella miró, gracias a la alianza de nuestros patrocinadores, se dio. Y ella miró y pues ahí están los videos, ahí están los resúmenes, ahí está todo el contenido para que usted vaya y mire. Bueno, también me gustaría que me regalaran, chicos, dirección exacta, que me regalen los números de teléfono y los horarios de atención que ustedes tienen. Porque imagínese, si usted que me está escuchando y ya son parte de la Correduría Nacional, de las personas que trabajan con ellos, usted como cliente nuevo tenga la experiencia, porque es lo que yo les digo, vivan la experiencia de ir donde realmente están los profesionales, donde realmente a usted lo van a asesorar como usted se lo merece. Entonces, necesito esos datos para que ustedes me lo brinden y las personas nuevas que me están escuchando vayan a visitar a la Correduría La Nacional. Ok, nuestras oficinas principales, ¿verdad?, las que están aquí en Managua, están ubicadas de los semáforos del Auto Hotel Chele, 75 varas al norte. Eso es como que si vas hacia la rotonda del Cristo Rey. Entonces, a mano derecha vas a tener ahí la oficina de dos pisos. Tiene una bahía para que el cliente se pueda estacionar, pues, con comodidad. Los teléfonos son 2277-2949. Pueden llamar a esa línea o escribirnos también en nuestras redes sociales. Pueden escribir en las redes sociales y eso es para Managua, ¿verdad? Lo que es los departamentos, pues, como les decía Irma, pues realmente estamos en casi todos los departamentos y todos los municipios. Únicamente tendrían que comunicarse con nosotros para darles el dato exacto. Pues que nos digan por dónde están ellos, en qué zona están, y nosotros les decimos el teléfono, el nombre y la dirección de la persona que les puede atender. Pero necesito que me regales cómo salen en Facebook, porque muchas personas, okay, pues sabes que ahorita la mayoría de gente es más digital que otra cosa. Ahorita la inmediatez se ha vuelto un factor súper. Entonces, para que la gente los busquen, sepan más de su servicio, aquí solo tocamos, como dicen, solo la puntita. Hay muchos servicios que ellos ofertan, que yo sé que a usted les va a interesar mucho, el cual sus personal, su atención al cliente, están totalmente esperándolos para que ustedes reciban toda esa información súper detallada. Bueno, nosotros en Facebook salimos como Correduría de Seguro La Nacional. Igual les voy a compartir el número de WhatsApp, porque también en WhatsApp tenemos un equipo. Es el mismo número, pero hay un equipo de personas que está detrás, que está esperando, pues, igualmente para hacerles su atención. 57-62-31-97. Ahí pueden escribir por WhatsApp o pueden hacer llamada igual, que con mucho gusto igual los vamos a atender. Ok, ¿usted ya lo escuchó? Algo muy importante, los horarios. Los horarios, por favor. Toda la razón. Bueno, nosotros trabajamos en oficina principal de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Horario extendido hasta 6 de la tarde los sábados. Cualquier consulta, igual, si tal vez hay algún momento en el que necesitan un seguro, tal vez a las 6 y media o algo, igual pueden escribir por WhatsApp y si nosotros les podemos hacer la espera, igual se la hacemos. Estamos hablando de la flexibilidad, entonces, sí, en el horario, okay. Sí, porque es que también en Managua también no solamente está la oficina principal, pues también tenemos otros subagentes autorizados en Managua que ellos tal vez laboran desde su casa, por ejemplo. Entonces, perfectamente podemos hacerle la conexión con alguno de los otros subagentes, pues no solamente nosotros en la oficina principal, pues. Igual en Fenico Taxi también pueden llegar a hacer adquirir sus seguros y no hay ningún problema. Pues es más que todo ponernos de acuerdo y darles las facilidades, las oportunidades, la flexibilidad, como decías, para que en tiempo y forma tengan su seguro. Bueno, solo me resta agradecerles, chicos, a los dos. Y me gustaría que a las personas, como dicen, siempre estás escuchando al locutor y siempre me dicen lo mismo, pero vamos a cambiar el chip ahorita. Ellos les van a invitar a ustedes para este 20 de diciembre que la máquina del tiempo compre, participe y se anime en esta gran campaña que tenemos. Compres lo que compres, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Ok, claro que sí. Este segundo evento lo tenemos el 20 de diciembre y es una manera de poderle desear a todos nuestros clientes una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Y los esperamos, ¿verdad?, para que ustedes puedan adquirir sus cupones al realizar la compra o al renovar su seguro de cualquier tipo en cualquier punto de ventas de Correduría de Seguros La Nacional. Es nuestra manera de decirle a nuestros clientes feliz Navidad, ¿verdad?, con la entrega de esta, estamos entregando el día 20 de diciembre. Ok, muchísimas gracias, chicos. Gracias por tenerlos acá. ¿Me vas a decir algo más? No, agradecerte igual por la invitación, pues por compartirnos este espacio, por poder llevar también la información, ¿verdad?, a todas las personas que nos están escuchando, que escuchan este programa. Y nada, decirles que esperamos, que estamos a sus órdenes, que cualquier momento pues solamente nos visiten o nos llamen y pues con mucho gusto los vamos a atender, los vamos a asesorar. Y nada, pues muchísimas gracias por este espacio, por compartir. No, a ustedes, ya que sacaron yo ese tiempo de su agenda, que es bastante llena, porque como les dije, ellos están dedicados más a lo que es la atención al cliente. Y bueno, de esta manera nosotros hemos finalizado este su programa radial La Voz del Taxista. Recuerda el día de mañana en su segmento El Asesor Automotriz con nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Bueno, estuvo en control el señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Mi compañera Jennifer Miranda, La Voz Sexy del FM. Este es su servidor, Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.